Estos son los titulares del martes 20 de septiembre. El tifón Namadol, el número 14 de este año, se convierte en tormenta tropical. Líderes y monarcas de todo el mundo despiden a la reina Isabel II del Reino Unido. Regresan a Japón el emperador y la emperatriz tras asistir al funeral de Estado por la reina Isabel II. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Al menos 2 personas han fallecido y más de 100 han sufrido heridas después de que la potente tormenta tropical Namadol provocara precipitaciones de lluvia sin precedentes en muchas partes de Japón. Según la Dirección Nacional de Meteorología, el martes por la mañana, el tifón número 14 se ha convertido en un sistema de baja presión sobre el Océano Pacífico en el este de Japón. Los meteorólogos advierten de que en el este y el norte japonés continúan las ráfagas de viento y también chaparrones intermitentes. Por todo ello, instan a la población a que esté alerta por deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, vientos huracanados y alto oleaje, así como por rayos y tornados. El Namadol provocó aguaceros en la prefectura suroccidental de Miyazaki, donde los meteorólogos emitieron una alerta de emergencia por fuertes precipitaciones entre el domingo y el lunes. Se han confirmado inundaciones y deslizamientos de tierra. En la localidad de Mimata, en la prefectura de Miyazaki, se confirmó la muerte de un hombre después de que se derrumbara una sección grande de montaña. En la vecina ciudad de Miyako no Yo se confirmó la muerte de un hombre de entre 60 y 69 años debido a que su vehículo quedó sumergido como consecuencia de la crecida. Al menos 122 personas han sufrido heridas en todo el país y hay una desaparecida. Por otro lado, los vuelos nacionales se han visto afectados. Por ejemplo, el martes, las aerolíneas Japan Airlines y All Nippon Airways han cancelado más de 70 vuelos. El martes por la mañana, el servicio de trenes Bala estaba funcionando según lo previsto, pero los gestores dicen que algunos trenes podrían sufrir retrasos o cancelarse según sea la situación del tiempo. Y cambiamos de tema. El lunes, líderes y monarcas de todo el mundo participaron junto con la familia real británica en la despedida de la reina Isabel II, rindiendo honores a la soberana durante un funeral de Estado antes de su entierro. Más de 2.000 personas se dieron cita en la abadía de Westminster, en Londres, la iglesia donde la reina se casó y fue coronada. Entre los participantes se hallaban la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y líderes de la Comunidad Británica de Naciones. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón presentaron sus respetos a la difunta reina junto con las familias reales de toda Europa. Fuera de la abadía, la multitud atisbó el paso del cortejo fúnebre, ocupando ambas aceras de toda la ruta hacia el castillo de Windsor, la residencia favorita de Isabel II durante su reinado. El rey Carlos III y miembros de su familia participaron en la capilla de San Jorge en una misa en la que abundaron los rituales de transición. Observaron cómo descendía el ataúd de la reina al Panteón Real, donde sus restos reposarán junto a los de su marido, el príncipe Felipe. Y el emperador Naruhito y la emperatriz Masako están regresando a Japón procedentes de Londres, donde asistieron al funeral de Estado por la reina Isabel II. El lunes por la noche, la pareja imperial partió en avión desde el aeropuerto de Stansted, situado en las afueras de Londres. Tienen previsto llegar al aeropuerto Tokiota de Haneda el martes por la tarde. Durante el funeral, que tuvo lugar en la abadía de Westminster, la pareja imperial guardó 2 minutos de silencio junto con los demás dignatarios para dar el último adiós a la reina. El emperador llevó un chaqué para la ocasión y la emperatriz un vestido de día formal de color negro. El hecho de que el emperador asistiera en persona al funeral por la reina refleja la estrecha relación entre la familia imperial de Japón y la realeza británica. Cabe recordar que el emperador mantuvo encuentros con la reina británica durante los 2 años que estudió en la Universidad de Oxford en la década de 1980. Según sus ayudantes, posee gratos recuerdos de sus encuentros con la reina Isabel II. La visita a Londres será el primer viaje oficial del emperador desde que ascendió al trono en 2019. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se espera que algunos líderes mundiales pronuncien discursos presenciales ante la Asamblea General de la ONU por primera vez en 3 años. Los discursos empiezan el martes por la mañana en la sede de la ONU en Nueva York. Debido a la pandemia de coronavirus, la sesión anual fue totalmente virtual en 2020 e híbrida en 2021. El programa de discurso se modificó, ya que algunos líderes, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fueron a Londres para asistir al funeral de Estado de la reina Isabel II. Se espera que lleguen a Nueva York directamente desde Londres. Este encuentro se produce en momentos en los que continúan los violentos combates en Ucrania. Queda por ver cómo los líderes expondrán sus posturas sobre el conflicto. Entre los mandatarios que tienen previsto dar discursos el primer día de sesiones el martes se encuentran el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. El presidente estadounidense, Joe Biden, lo hará el miércoles. Se visualizará un vídeo pregrabado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de que Estados miembros de la ONU aprobaran la propuesta para que así fuera. Al margen de la Asamblea, el Consejo de Seguridad celebrará una reunión ministerial el jueves en la que se hablará de la situación en Ucrania. Se espera que asistan a la misma el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que sus soldados se hayan preparando su próxima serie de victorias. El lunes advirtió a las tropas rusas en suelo ucraniano que solo les quedan 2 opciones, huir o rendirse. Zelensky acusó a Rusia de poner en peligro al mundo entero. Su oficina publicó un vídeo en el que, según el presidente, se ven misiles rusos haciendo blanco en un complejo de la sureña provincia de Mykolaiv. En ese sitio se halla la central nuclear de Pivdeno-Ukrainsk, la segunda más grande de Ucrania. Representantes de Energoatom, la gestora nacional de la energía ucraniana, informaron que había ocurrido una explosión a 300 metros de los reactores. Agregaron que la central se halla operando con normalidad y que no había habido víctimas. La parte rusa aún no ha respondido a las acusaciones. Sin embargo, indicó que su ejército había lanzado una serie de ataques en el sureste y publicó un vídeo en el que afirma haber destruido unas instalaciones de reparación de sistemas de cohetes HIMARS que Estados Unidos suministra a Ucrania. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.